up like Elvis. Why am I wearing your class ring? Don't call your mother, 'cause now we're partners in crime. Don't be a baby, remember what you told me. Fusion Sound, la mejor fusión de sonidos. Zona 69, fusiónate. Fusion Sound. Fusion Sound. Esto es un programa interactivo, así que puedes entrar en el grupo de Zona 69 y comentarnos. Nos puedes dejar fotos, lo que tú quieras. Entra en el grupo y coméntanos. La música se mueve. La música se mueve. Zona 69, bienvenido. Hey, when I give you these keys, homeboy, don't move my car, man. I'm right in the front, you dig? Don't move my shit, man. Ho, ho, baby, what's your name? Go, girl, it's your birthday. Thursday, Thursday, Thursday, Thursday, Thursday, Thursday, Thursday, Thursday, Thursday, Thursday. And we don't buy no drinks at the bar. Pop champagne 'cause we got that dough. Let me hear you say ah. You want me say ah. Pocket full of money. Club don't jump till I walk inside the doorway. Bottles of that rosé, smiling like Dolce and Gabbana. Shout to you, the baddest, and to meet you is an honor. La mama, I got a table waiting. What you think about a convo? And if you like it, baby, we can take it to the condo. And if you like the condo, we can move the party to the bedroom. I'ma beat your body like a Congo. Since we in the club for now, might as well get another round. I know this ain't nothing in your cup. So get here, baby, let me fill it up, fill it up. Go, girl, it's your birthday, over wine. I know you're thirsty, say ah, say ah. And we don't buy no drinks at the bar. Pop champagne, 'cause we got that dough. Let me hear you say ah, you want me say ah. Try to dance like a video vixen. Set a man be on that bullshit. Pimpin'. Well, I retire from the bull like Pippin. Tryna get you home or would you be Mart Simpson? Whip out front, we can leave like pronto. Maple leaf dash got you feeling like Toronto. Make your body rise like you're puffin' on a joint, though. Girl, that's only if you want dough. You ready? But since we in the club for now, might as well get another round. I know this ain't nothing in your cup. So get here, baby, let me fill it up, fill it up. Go, girl, go, girl, it's your birthday. Thursday, Thursday, Thursday, Thursday, Thursday, Thursday, Thursday, Thursday, Thursday, Thursday, Thursday, Thursday. And we don't buy no drinks at the bar. Hey, pop champagne, 'cause we got that dough. Let me hear you say it's no slow, slow. You want me say might be too drunk to know so. Make him say ah, just like I'm your doctor. All I prescribe is cranberry and vodka. Then I'm trying to kick it, play a little soccer, and bust a couple off. Blocka, blocka, the Henny in your system. You start drunk texting and suddenly you miss him, or even wanna diss him. Then you call your girl like, what the hell you gave me? She like, don't blame me, you better do like Jamie. And blame it on the liquor. He works every time. Patron, you my know it's somebody's birthday. Well, where you and I know you're thirsty, but don't know where your glass at. Go, girl, say ah. Birthday, birthday. Over wine, I know you're thirsty. Say ah. Say ah. Say ah. Say ah. And we don't buy no drinks at the bar. champagne, cause we got that dough. Let me hear you say ah, say ah. You want me say ah, say ah. Well, girl, it's your birthday, baby. Open wide. Yeah, that's how you do it, girl. Thursday, just tilt your head back, right? Open wide. And we don't buy no drinks there at you the go. Bar. Pop champagne, cause we got no that hands, dough. Baby. Let me hear you say ah. Zona 69, fusion. It just makes it easier. Aquí es nuevo, es el nuevo sencillo de Craig David, One More Line. Así suena su nuevo sencillo. Antes también sonaba en Trayson junto a Fabulous con ese Seiha. Si suena esto en Zona 69, si quieres pedirnos una canción, Zona 69 arroba la música se mueve.net. Me apetece bailar, fíjate tú. Zona Dance en proceso, leyendo tracklist, descargando. Esto es lo más nuevo de Nelly Furtado junto a DJ Tiesto. Han vuelto juntos con ese Who Wants to Be Alone. Así suena esto en Zona 69 esta semana. Bienvenido, bienvenida. en este One Love, su disco es todo un pelotazo. Bueno, si quieres pedirnos una canción, puedes hacerlo a través de nuestro correo electrónico zona69@lamusicasemueve.net. Ahí nos puedes pedir las canciones que tú quieras. Mira, mira lo que llega ahora. Wally López junto a Hugo en este Noche sin Luna. Baila, toca, Zona 69, el podcast que más se mueve. Get killed, my body's pulling out, and I got more.

Este tema en cuestión que se te está metiendo por los oídos se llama Pasarela, DJ Nelson featuring Dálmata. Así suena esto. Pa' que te lo vacile, charlatán. Ay, ay, ay. El Dalmatian, a lo mexicano. Dalma, Memo, Nel, Flow, Marioso, Elio, Flow, Dulce. Estudios confirman que a un 69% de la población le gusta bailar. ¿Y tú? ¿Te atreves? Zona 69. En el súper del amor y nos dejamos llevar con esta mujer, vamos a llamarla cubista, por no decir que era, a ver, ella era, o sea, era... Eres fea y yo tan sexy, tú eres fea y yo tan sexy. Eres fea y yo tan sexy, tú eres fea y yo tan sexy. Bueno, a ver si queda una cosa clara. Este grupo se llaman El Pezón Rojo y Ligeramente Irritado. Ok, vale, no son nuevos, llevan ya un tiempo por ahí rondando con sus temas. Y este año se han presentado a Eurovisión con este tema, Y Yo Tan Sexy. Bueno, pues si quieres votar por ellos, puedes entrar en rtve.es/televisión/Eurovisión. Te lo repito, www.rtve.es/televisión/Eurovisión. Ahí puedes votar por El Pezón Rojo para que vayan a Eurovisión este año. Bueno, están a tan solo 6.000 votos ahora mismo del número 1 y van subiendo. Así que no te digo nada. Bueno, si quieres pedirnos una canción, ya lo sabes. Zona69@lamusicasemueve.net. Ahora llega el pelotazo del momento. What did she say? What she say? Jason Derulo. What she say? That you only meant well, of course you did. What you say? Jason Derulo. That it's all for the best, of course it is. I was so wrong for so long, only trying to please myself. Girl, I was caught up in her lust when I don't really want no one else. So treated you better, but me and you were meant to last.

Zona 69. Descubre nuevos sonidos. Descarga el podcast lamusicasemueve.net. Invitan a bailar en cualquier momento. Esto es un podcast. Te conectas y escuchas. Break it up. Rock on the Paste. Así suena esto en Zona 69. Bienvenidos todos. Bueno, ¿qué tienes que hacer si te gusta una de las canciones que suenan aquí en Zona 69? Pues es muy simple, te conectas a mi página web lamusicasemueve.net. Claro, siempre con las tres W delante y entras en Radio Show. Ahí tienes un desplegable así muy pequeñito, una tira que pone playlist y la edición que es la última edición. Le das, se despliega y un playlist con todos los temas que suenan aquí en el programa, en el podcast que más se mueve en Zona 69. Ya, pues tú tienes el título de tus canciones favoritas si no las conocías. También nos puedes pedir tus canciones favoritas, las que tú conoces, y aquí no pinchamos todavía. Zona69@lamusicasemueve.net. Esto sigue adelante, no te vayas. Dice la leyenda que existía un joven DJ que estaba condenado. Todos los temas que pinchaba acababan convirtiéndose en pelotazos. Se llamaba Raúl Fernández. Raúl Fernández. La música se mueve. La música se mueve. Son las 10. Salir de trabajar. Estrés. No puedes respirar. Absurda realidad que vive en ti. Caminar mirando siempre atrás, temer que pueda estar detrás, detrás, sentir su tacto, despertar llorando por un se llaman Sin Motivo, son un grupo muy bueno que nos está gustando cada día más con este tema que se llama Ni un golpe más, que lo cantan junto a uno de los miembros, junto al vocalista de Ragdoll. Y ahora llega algo nuevo, es lo nuevo de One Republic con su All the Rise Moves. Atrévete, entra en Zona 69. Así suena esto, One Republic han vuelto y esto suena mejor que nunca. Queen of space, then we'll you say, I know I could never face someone that could sound like you. Que te atrapa la primera escucha y cada vez te va atrapando más, ¿eh? Te lo digo por experiencia. All the Rain Mobs, lo nuevo de One Republic, han vuelto más fuertes que nunca. Me gusta mucho esto. Bueno, esto ha sido todo, Zona 69. La semana que viene mucho más aquí. Puedes conectarte a www.lamusicasemueve.net y seguir todo sobre el programa ahí. O también escucharnos todas las veces que quieras, todos los podcasts anteriores, ¿ok? Saludos a Ramón Fernández, ha sido un placer estar contigo. Nos puedes escribir tus emails a zona69@lamusicasemueve.net. Bueno, me llevo resistiendo todo el programa, pero no puedo, la tengo que poner. En fin, la semana que viene más, adiós. ¿Quieres bailar, Me parece bien, pero él vendrá por ti y te hará bailar. Raúl Fernández. Inspiración con modelitos de ocasión, un MySpace y un par de shows. La luz de la modernidad que me ilumina brilla solo en Fuencarral y la Gran Vía. Gafas de pasta en color para la foto y un estribillo cañón me vuelve loco, puedo sentirme especial entre vosotros, no quiero ser uno más. Hoy quiero ser individual, solo en versión original, y no vale, seré inmortal. El sol de la creatividad que me fascina, solo lo puedo encontrar por la Latina. Gafas de pasta marrón para la foto y un estribillo cañón me sabe a poco, puedo sentirme especial entre vosotros, no quiero ser uno. música se mueve. La música se mueve. Zona 69. Producido por Raúl Fernández. www.lamusicasemueve.net.